Feliz Día de la Madre en Laura Tolf. Y como no, para celebrar este día tenemos aquí a dos hombres que quisieran ser madres y ser mujeres. Muy buenas tardes, Nistal y Jorge. No se oye. Yo te lo subo. Pues yo leí hoy que podía ser madre porque los hombres tenemos un útero falso. No desarrollado. Eso es como las tías estas culturistas que tienen un mini pene, pues lo mismo. Igual. Si utilizas mucho tus habilidades femeninas, te puede crecer un útero. Enhorabuena, porque tetas ya casi te están saliendo. Hombre, todas llenas de pelo, pero sí. No veas cómo me botan cuando corro. Estáis aquí los dos, aparte en esta tarde fría y lluviosa de abril, metidos en vuestra matamanta. Sí. Los dos juntitos, ¿usáis la misma matamanta los dos? ¿Sacáis una mano cada uno? Es para tocarnos sin que nos vean. Ya sabéis que hay confianza, que no habré visto yo ya en todos estos años. Vaya. Pues vamos a empezar sin más dilación el programa, porque tenemos muchos contenidos y vamos a tener un programa netamente asturiano. ¿Ah, sí? Sí, porque... ¿Eres de León? Ya, bueno, pues fuera de aquí, sal de la emisora. Eres medio adoptado. Bueno, sí, por años. Un asturiano así un poco cazurro, pero... Dígolo. Pero te queremos igual. Vamos a empezar con Dixebra y Esto ye Asturias. Hay un país donde manda los rayos, donde el borrín y el sol de los esclavos, donde la yud no ayuma los sueños, donde los sueños no crían raigaño. Cantaré Popeyes cuando hubiera niño, juntaba en bien deyes. Tu pueblo dijo un arma o hasta los dientes que vendía el alma por un puñado de ideas. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quien donde vivimos. Estoy Asturias, de quitar lo que sentimos. Cantar esas batallas, también yo quise morrer en esas batallas. Miro al mío arrodio, no veo a nadie. No siento voces más que la del aire. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quién donde vivimos. Estoy Asturias, de quitar lo que sentimos. Donde ella escampla, donde los hombres presenten batalla, donde los muertos ayumen los caminos, de los calpenes seguimos vivos. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quién donde vivimos. Estoy Asturias, de quitar lo que sentimos. Estoy Asturias. Estoy Asturias, que por lo que naguamos. Estoy Asturias, que por lo que luchamos. Estoy Asturias. Dejad de mirar fotos por el móvil, que empezamos, que se nos acaba la canción. Claro, señalame fotos de sus compañeros de trabajo. Desnudos. Miedo me da. ¿Por qué empezamos con Disiebre y por qué decimos que tenemos un programa netamente asturiano hoy? Pues porque el sábado 2, en la Sala Acapulco, se celebra, como se celebra anualmente, el concierto por la oficialidad. ¡Ay! ¡Ay, payo! Ya no va Emilio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahora ya no hace falta, ¿no? Ya son españoles. Bueno, ya llegarás a tu sección política, Jorge. Aquí estamos hablando de momento de música. El concierto de la oficialidad, como tocan varios grupos, todos los años tocan 5 o 6 grupos. Y como este año toca Disiebra, toca Canalón, toca Felpeyu, que estamos escuchando ahora mismo de fondo, toca Adicción Etílica, todo así con Zetas y con Ks. Con perros. Anarquistas de mierda. Toca DJ Antistylo y toca Alienda. DJ Antistylo. Sí, se te escucha muy bajo, Nisal, te voy a subir. DJ Antistylo. Seguro que tienes el micro 2. Ahora sí. Eso. Es que tengo llegado más fuerte. Exactamente, tú eres un paisano, no. Testosterona. No como estos de León. Estoy desarrollando el útero. Es que a mí la voz me sale de los huevos, entonces ya está. Cada vez eres más mujer. En fin, pues eso, cada vez que tenemos aparte un macro concierto de estos, donde yo digo los grupos. Y ponéis cara de conejo cuando andas las largas, de decir quién son estos. What the fuck? Pues os los traemos un poco para que hagáis vuestra crítica musical. Ya sabes que nosotros somos muy, muy malos. La verdad es que, ya lo sé. Por eso lo hacemos. Entonces, estos conciertos de la oficialidad son todos grupos que cantan en asturiano. Pero mezclan, precisamente por eso, como la reivindicación es el idioma, mezclan muchos grupos, muchos distintos estilos musicales. Y se mezcla tanto el rock, que podía ser de Disiebra, como el folk, que puede ser de Felpeyu. Tanto de Felpeyu, que estamos escuchando de fondo, como de Alienda, con canciones como estos de Adicción Etílica. Vamos a poner un trozo. Suenan bastante guay. Sí, suenan guay, lo que pasa es que no se entiende un pijo, pero. Es que hablan así raro, hablan como... Algo de bandera dijeron, ¿no? Y arriba el puño o algo así también. Es el rollo, bueno, muchos grupos de estos que son así de rock duro. Sí. Entre la grabación casera y que se escucha mucho la batería y tal, las letras. Sí, sí. No, pero ya no solo. No, pero el ritmillo, bueno, grabación casera. No sabes si son de extrema izquierda o de extrema derecha, ¿no? Al final. No, sí, sabe, pero. Fijo. Exactamente. Pero sí que pasa, bueno, pasa con Sociedad Alcohólica. Sociedad Alcohólica ya, no se entiendo sí, ni palabra. Sí, sí, como la mayoría así de los que cantan así música rock duro. No se les entiende un pijo. Sí se les entiende, por ejemplo, a Canalón, que en esto que hablábamos de mezclar estilos, son un grupo de hip hop. Que Canuto. Canuto. Que cantan así. ¡Ey, negrillo! ¡Joder, qué lamentable, tío! ¿Qué dice? Hey, brother asturiano, la tengo en la mano. Yeah. Gracias, acompañáis, seremos compañeros, camaradas, hijas, hermanos, bigotetes, vamos. Quiero que me acompañes, juntos es que haceremos Navidad la hierba, lo que más tardecemos. Seremos los pegollos que torguen los pilarcos, con certeza piensen, mejor dos que una cabeza. Jugando a fundir la flota, derrotamos a la ración, impidiendo que llegue a puerto el barco Ben Gurión. Pero habrá que camudarle regles del suego, siempre son los mismos los que ganen con duelo. Como Pepe Carvalho, haremos con escuchar ello. Hijo asturiano mezcla nivel. Me suena raro. Pero bueno, seguro que tiene una letra muy profunda. No está como el apoyo de un negro. Como el apoyo de un negro, tío. Estás sin cepillar, joder. Bueno, sigue, sigue. ¿Qué decías? Yo flipo. Decía que no es mi estilo de música, porque a mí el hip hop no me dice gran cosa. Pero en vuestra crítica musical, que vosotros no daríais al pulsador de la voz para girar la silla, quizás suba puntos respecto a DJ Antistyle. Si dices que sube puntos, tiene que ser brutal. A ver. Sorpréndeme. Esta es una pausa dramática. Está en coma. ¿Cómo yo? Yo digo chunga, tú dices cuenca, chunga. Cuando yo digo cuenca, vosotros decís chunga, cuenca. Cuando yo digo chunga, vosotros decís cuenca, chunga. Cuando yo digo cuenca, tú dices vacía. Cuando tú dices cuenca, yo digo ¿qué? Cuenca se refiere a la cuenca minera, no a cuenca. Ah, vale. Está lento, ¿eh? Joder. Cuenca, no está, es. Yo pensé que iba a ser la de cuenca minera, pero va siendo de otra manera, tío. Cuenca, la mafia. Cuenca. Eternos minutos de espera para que te despegue la carreña espacial que une la cuenca con planeta Tierra. Una chapa era espacial. Pues me molan más que los anteriores. Sí, tú siempre fuiste de Chimobayo, ¿qué te voy a contar? Yo esto me los estoy imaginando con la cara llena de carbón, tío. El plan de grillo. Estos no son negros. Joder, pero por eso que se pinta la cara. Una letra tan profunda como el pollo a un negro. Me la voy a apuntar esa frase. A ver si la coloco por ahí en alguna conversación. Te digo que he dicho coño, una polla. En fin, pues estos son los grupos que podéis encontrar el sábado en Canela Fina, ¿eh? En la sala de Acapulco. ¿Cuánto hay que pagar? 6 euros entrada, 10. 6 euros anticipada. Vale. 10 si la sacáis en taquilla. Te llevo ni estar porque me voy a partir el culo. Yo fui ya a un par de conciertos de la oficialidad. Pues seguro que te ríes. Y lo pasé muy bien. Lo que pasa que no me parece la sala de Acapulco un sitio para hacerlo, porque normalmente eran... Por lo menos a los que yo fui hace años. Eran en carpas con sidra, con rollo de espicha para comer. No, hombre, no, joder con los perros. Los punkies con perro, te han dejado marcado. Algo te hicieron ahí en un derrame rock de estos desde cuando eras joven. Es que son genuinos, tío. Este tipo de grupos de música necesitan punkies con perro para darles. A Disiebra, precisamente, los vimos en un derrame rock. En el que tú estuviste a punto de quedarte dormido de pie. Seguro. Hasta que... Es que daba, se balanceaba para los lados. Era como borracho, pero con los ojos cerrados. Claro, me dais drogas. Hasta que se sentó, quedó dormido en posición de Buda. No, pero ese no fue el de coma. ¿Eh? No, el de coma estábamos saltando. Fue en el de Disiebra. Ah, vale. Intentó quemar una cosa con... Hacía frío. Unas servilletas y unas pajas y después nos hicimos fotos con él durmiendo. Cierto, cierto, cierto. Hay una por ahí, ¿sí? Sí, señor. Esto en lo que respecta, bueno, al concierto así principal del fin de semana, pero antes del fin de semana tenemos el jueves, como casi todos los jueves, en el bar Bla Bla Bar de Oviedo, a Pablo Valdés. Pablo Valdés, ¡hombre!, que estuvo... con nosotros ayer presentando su disco, estuvo en Asbury Park, el programa de Gonzalo, en el que estuve yo como colaborador, y Nistal como voz en off, y Sergio, que también estuvo siempre aquí con nosotros en Laura Tolf, como amante homosexual en la distancia. Ya te digo. Con su mensaje que grabó. Qué risa. Vamos a hablar un poco, entonces dejamos a un lado la oficialidad y hablamos de Pablo Valdés. Que todos hablan de huir. Yo prefiero quedarme en mi sitio. La verdad es que estoy ya cansado de... Tranquilos, que esto era solo una introducción. Este no, no ponía la música. No ponía música. Porque os he seleccionado algunos cortes del programa. Los cortes donde salís vosotros, porque sé que os gusta escuchar vuestra propia voz. Somos así egocentristas. En primer lugar ponemos el corte de Sergio. Sergio le mandó un mensaje desde Hungría. Le dijimos, haz una pregunta a Pablo, que quieras hacerle, porque sabemos que te gustaría estar aquí. Y más que una pregunta, nos dio una declaración de amor. Una declaración de casi dos minutos. Que si escucháis de fondo, se nos escucha descojonarnos un poco, porque a la vez que sonaba la voz, le estamos enseñando a Pablo fotos de Sergio medio en pelotas. Que no jodas. Por putear, ¿no? Por... ¿Qué concepto va a tener de él ahora? Pues ponemos el corte de Sergio y Pablo. Sí, creo que me está haciendo una promo por Radio Gran Hungría, que vamos a ir para allá la semana que viene. Que te persigue en conciertos y que, gracias a las nuevas tecnologías, nos ha hecho una pregunta para ti, que más que una pregunta, sí, señor. Más que una pregunta, es una declaración de amor. La verdad que siempre que se toma dos cervezas, este chaval hay que quererlo o quererlo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Soy Sergio, aquí desde Hungría. La verdad que echo de menos tus conciertos, porque nos conoceríamos ahora mismo un año y medio en un concierto de Navidad. Y fue durante ese año que estuve ahí en España antes de marcharme a Hungría. Pues fue siempre una pasada ir a verte, siempre que quedábamos con Javi, cuando me regalaste la armónica. Todos los conciertos nos los pasamos genial, nos emborrachamos también. Y bueno, creo que era parte del concierto también, que nos emborracháramos. Y pablovaldes.es y todas esas cosas. Y nada, decirte que muchas gracias por todo. Más que una pregunta es darte las gracias por todo. Darte las gracias por estar también conmigo aquí en Hungría. Porque como te dije un día, la música para mí muchas veces es como una medicina. Y está Ismael, está Sabina, pero también estás tú. Es lo que más escucho aquí en Hungría. Y nada, que desearte mucha suerte con este nuevo disco, que me alegro mucho. Y decirte que si en esta nueva gira, la pregunta puede ser esta, que si en esta nueva gira vas a cantar tus canciones, porque la verdad es que merecen la pena. Me encantan tus versiones de otros grupos, porque además tenemos los mismos gustos musicales, pero por favor, canta tus canciones, que valen mucho, que aquí la gente que las escucha también y que entiende español les gusta también, y que bueno, que lo valores. Yo te quiero. Que es una pasada lo que haces. Un abrazo muy fuerte y... nos vemos en verano, espero que estés por allí cuando vuelva yo en julio y poder ir a verte a algún concierto. Un abrazo enorme. Te quiero. Has crecido 3 centímetros, lo menos. Y además eres capaz de bilocarte, o sea, bilocación, o sea, no puedo estás en Hungría. No puedo contener la emoción ahora mismo, tío. Qué grande este tío. ¿Cómo se siente que tus canciones toquen tanto la sensibilidad masculina? Bien. No veo ningún problema. ¿Y te has planteado ya dormir con una pistola bajo la almohada como Bob Dylan, viendo estos casos? No, con la puerta cerrada. La verdad es que fuera de coña, bueno, tiene que molar, ¿no? Que forme parte de la banda sonora de la vida de una persona. Que Sergio es un grande, tío. Sí, sí, sí. Siempre que acaba los conciertos, ahí, venga, abrazos, tío, es el puto amo ahí. Hola, borracho de mierda. Solo falta decirle que iba a hacer una mamada, pero esto muy, muy gracioso. No, Sergio, la verdad es que le salió un mensaje un poco gayer, ¿eh? Hostia, totalmente gayer. Pero sí es verdad que es fan absoluto de le dices a una tía y al día siguiente coge un avión para ir a follar con ella, seguro, a Hungría, colega. Sí, fijo. O eso se lo dice a cualquier tía y la tiene ahí chorrando. ¿Eh? Como... No, el tío este que va a Hungría, me voy. Yo creo que algún día va a intentar enrollarse con él, fijo. Fijo. Cuando se pone cariñoso Sergio, fijo. Sí, sí, pues imagínate, acaba los conciertos borracho, pues imagínate cómo irá por el nuevo milico. Pero en selectivo. Qué malos sois. Víboras. No fue este el único corte que metimos a Pablo de nuestro programa, sino que Nistal dejó tres preguntas pregrabadas, al igual que hizo con Emilio León. Miedo da. Preguntas intelectuales. Preguntas intelectuales, sí. Jorge, no las oíste, ¿no? Me las mandaste a mí solo. Sí. ¿Las oíste? No. No, creo que no. Pues vas a flipar. Ahí vamos con los cortes de Nistar. Son muy tranquilos, joder. Ya me río, ya desde el principio. Como artista que eres, ¿a quién preferirías dedicar una canción? ¿A Sasha Grey o a Pablito Iglesias? Cara de circunstancia. Sí, ¿no? A Sasha Grey. No la conozco personalmente, pero bueno, supongo que estará mejor que el otro, ¿no? Sí, bastante, bastante. Sasha Grey es la actriz porno favorita de Nistal. Es además una chica que ya hace películas normales. Sí, o sea, es una... Es una actriz porno. Con Nacho Vigalondo, ¿no? Sí. Tendré que investigar en las redes, menos Holly Williams y más. Sí, es verdad, tiene una película reciente además también con el Elijah Wood, ¿no? Si no, la de Open Windows, la de Nacho Vigalondo, sí. Pues sí, es una chica que no lo hace nada mal. Hablando de... Fijo que le mola mi música. Mi segunda pregunta. ¿Te ha pasado que después de dar un concierto, un fan se dirige hacia ti mientras se toca los bajos... y puedes ver cómo empieza a bajarse la cremallera y no tienes más remedio que darle una armónica para aplacar sus ansias sexuales? Supongo que sí, ¿no? Ay, yo creo que hace referencia a Sergio, el chico de la armónica. Dentro de poco vas a tener que hacer una versión de la canción. No se hace. Si hubo el hombre del piano, ¿por qué no va a haber el chico de la armónica? Si fueras a una isla desierta y solo pudieras elegir una persona para que fuera contigo, ¿culo o coño? Piénsalo, que el otro día Miss no sé qué hizo el ridículo con una pregunta de esta. La verdad es que... ¿Qué coño? Es el momento de tocar la de me gustas por delante y por detrás, Pablo. Creo que sí. No, yo un completo, tío. Yo soy ¿completo? Un completo. Pues así más o menos nos lo pasamos ayer y... Qué guay, qué risa. Ya que Pablo no la tocó, os dejamos con Me Gustas. ¿Y esa de por delante y por detrás? ¿Es una canción suya? Esta, te la voy a poner. ¿Es esta? Esta es la dedicada a Sergio. Con todo nuestro amor. Con todo nuestro amor. Me gustas porque te lo haces bien. Me gustas de la cabeza a los pies. Porque eres especial. Me gustas por delante y por detrás. Todas las mañanas cuando voy a currar, me cruzo contigo y no lo puedo evitar. Me vuelve loco esa manera de andar. Jeans ajustados, una barbaridad. Pelo largo y rizado, ojos de femme fatal. Tienes algo que no se puede comprar. Me gustas porque te lo haces bien. Me gustas de la cabeza a los pies. Porque eres especial. Me gustas por delante y por detrás. Me las noches no puedo dormir, pensando en cómo te lo voy a decir. Me tiembla el pulso cuando te veo venir. Todos me dicen que no puedo ir así, pero estoy atrapado y no sé cómo seguir. Cielo o infierno, depende solo de ti. Me gustas porque te lo haces bien. Me gustas de la cabeza a los pies. Me gustas porque eres especial. Me gustas por delante y por detrás. Me gustas, de Pablo Valdés, que su nuevo disco Buscavidas, que lo he estado escuchando hoy y suena de puta madre. Tiene un sonido cojonudo. Y ya vamos con la sección política, Jorge. Ay, Jorge. No sé con qué ponerte, con qué sintonía ponerte, o a las barricadas o España, no sé con qué quieres empezar. Con España, por supuesto. Somos españoles, joder. Ahora, ahí, ahí. La bandera, ¿qué onde? La bandera que andé y se pone a beber cerveza y se queda callado. Está esperando a que andé, joder. Es que ahora tengo que sentir el himno, chaval. Ahí, levanta el brazo ahí. Y así. Y lo que no es el brazo, levanta. No, a ver. ¿Qué problema tienes tú con la bandera? Joder, que ahora ya la cató Podemos. ¿Y eso es malo? Ahora sí, el problema, no sabemos si va a ser la de... Que tienes ojos rojos, tío. ¿Eh? No, es que me hacéis reír como perro, joder. No se sabe si va a ser la de las torres o va a ser la de las torres y la corona. Es que no lo sé todavía muy bien. A ver, la republicana solo tiene las torres, no tiene la bueno, corona. Aparte, la republicana cambió un color azul, Jorge. Joder. Llame, pero que tío, a ver, que si vas a ponerla, el escudo, ¿que cuál vas a ser? El de la... Pero que, a ver, la noticia fue que Podemos, que quiere reivindicar que... Que pueda haber banderas de España en sus manifestaciones. No, que quieren asimilar la bandera. Asimilar la bandera. Es que, ¡qué es cabrón, que, qué es cabrón! Es, cuando las bases ya, me cago en 10 son todas republicanas. Es como un tertuliano de la COPE que se llena las, de... A ver, las bases son todas republicanas, joder, lo primero. Pero luego, ¿cómo vamos a poner banderas republicanas? Esto es loco, tú. Vale, no pongas nada, de momento. ¿Qué hacemos con el informe de la selección? El tema es... Bueno, el tema es ponerla... O sea, ¿estás hablando de una ley para hacer oficial una bandera o de que puedan... la gente ir tranquilamente con la bandera de España a mítines de Podemos? Pero sí, a ver, la noticia en sí, el rollo es que quieren ponerla, que sea como el PSOE, como el PP, joder, y no... Explícate un poco, Jorge. Que no entiendo un pijo. A ver, en los mítines de Podemos ahora quieren asimilarla, joder. Quieren ponerla. Sí. O sea, que la gente puede ir con banderas, no solo republicanas y comunistas y de Mao Zedong. Vale. A mí me parece bien. Pues a mí no. A mí sí, a mí me parece cojonudo. A mí no me parece. ¿Que no te gusta la bandera o qué? No, porque entonces, no sé, destruyes ya Podemos. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que gane Podemos y cambien la bandera? Hombre, sería la intención. Eso no se da. Por lo menos que bajen esa de Madrid, la de oro. La gigantesca. De 60.000 euros. No me parece que sea de Madrid, ¿eh? ¿Esa no es la de Madrid? No. La banderona esta de... No. ¿No es la de Madrid? Pues yo pensé que era de Madrid. No, has de buscar la noticia ahora, sí que es en un intercambio. Me parece que fue la Guardia Civil, pero no era de Madrid. La que quería pagar por eso, una cosa así. 60.000 pavos, tío. ¿Una bandera? Sí, bueno, pero está... Le mandó Emilio, Jorge, cuando lee una noticia así que le sulfura, le mandó a Emilio protestando. No jodas. Le puse y pasamos de ser comunistas a ser socialistas y ahora casi a nacional. ¿Le mandaste eso a Emilio? Sí. ¿Y qué te dijo? Digo, ¿yo qué opinas de esto? Dice, joder, de puta madre, así ya puedo ponerme la camiseta de España una puta vez. Emilio, el que... Guay. El candidato a presidente de Asturias. No. La verdad que la contestación fue brutal, ¿eh? Sí, no, hombre, Emilio tiene muchas tablas. Sí, sí, pues sí. Yo no lo veo mal, Jorge. O sea, la bandera es un símbolo del que se han apropiado... Los fachillas, sí, pero... Sí, pero es nuestra. Pero exactamente, que la reivindique la izquierda no me parece mal. Claro, joder. Nosotros ya tenemos una. Que nos la quitaron a hostias. ¿Te vas a ir al nuevo partido que funde Monedero? No. ¿Que va a fundar un nuevo partido? No, no, no, es no. coña, pero... Que dice que está que se disgusto. Va a hoy se ha ido... Que se marcha, normal. Se pira de Podemos. ¿Ah, sí? ¿Qué dices? A mí no me gustaba, la verdad, Monedero. Ya, a mí la verdad que es un poco trigo sucio. No, no, trigo no, no, sucio. No, no, no, no es trigo sucio, joder. Me pareció un poco... Un poco, no sé, ¿eh? ¿Qué? Demasiado impetuoso, quizá. Sus caras de Zoolander y sus tal, no me... Sí, tenía para mucha... mí es el de los más inteligentes que habíais. A ver. Sí, porque yo no te digo que no, pero a ver, necesitas mí, también... Para mí... Te lo parecía porque iba a gafas. No, pero para mí empezó el germen de Podemos... Cada vez que hablaba, muchas veces vale, lo me que daba tú, fuera el tiesto. Lo que quieras. Pero para mí es muy válido. Sí, sí, sí, no, si no te digo que sea válido. Eso por un lado, pero después del rollo con Hacienda, es el objeto de todas las dianas. Claro. Apartarlo de como figura pública me parecía inteligente desde el punto de vista de partido. Y parece que no le siento bien o que es un paso más de apartarlo. Ya decía que no se iba a presentar a diputado. Lo dijo hace unos 10 días. Sí. Y ahora parece que se va. ¿Cómo lo ves, Jorge? Muy mal. ¿A quién vas a votar ahora? No lo sé, es que como sigamos así voy a votar a izquierda anticapitalista, tío. ¿Está Harry Potter y Rejón? No, es que las últimas es que cada vez... A mí ese, por ejemplo, sí me gusta. A ver, a mí también, que es súper guay. Joder, es que cada vez... Es como un coleguilla de cuando era joven. Últimamente cada vez que hablan es que sube el pan, colega. La última de Rejón fue la de que no querían romper con la... Con la Constitución de 78, tío. Que querían mejorarla un poco. Y es normal, pero... Pero me cago en 10. Esto se creó para romper eso. Es lo que me dijeron a mí. Esto hay que romperlo, esto no funciona, esto no vale. ¿Y ahora ya vale? ¿Qué te lo dijo? No vale, pero hay que reformarlo. O sea... Hay que romperlo. ¿El qué? ¿Romperlo? La Constitución. ¿Qué quieres hacer? La Constitución. Cambiarla casi toda. Por ejemplo, ¿el qué? ¿Qué quieres bueno, hacer? No, espera. Voy a hacerte lo que dijo Anguita el otro día. La Constitución está de puta madre. Tengo que ver la entrevista en la cumplirlo tira. A rajatabla. Hombre, ya, no te jode. La cumples a rajatabla y esa Constitución vale. No. Sí. Yo ahí no. ¿Y qué pasa? ¿Que la próxima que hagas puedes no cumplir rajatabla? No. A ver, Anguita dijo, la Constitución que tenemos es de puta madre. Cumple la rajatabla. No, no, para mí no... Ni es de puta madre, ni... Sí. Es una mierda. Sí, todos somos iguales, vale. A tomar por culo, rey. Todo tiene derecho a trabajar, a un trabajo digno, a una vivienda digna. Ya tienes ahí la Constitución, lo que pasa es que no interesa. No, no, Jorge, mira, para empezar, derecho a vivienda no quiere decir que te la den, digo, tienes derecho a comprártela. Claro. El rey, a igual ver. Que todos somos iguales ante la ley, eso podría estar en contradicción con la inviolabilidad del rey. Pero también tienes otras leyes dentro de la Constitución. En la Constitución te protege el rey. ¿Que me protege quién? Al rey. Ah. Si el rey mata a alguien, ¿no se le puede procesar? No. Bueno, algo se mata. Bueno, no, puedes tocarlo. Bueno, si lo pillan... El rey, no, si lo pillan. El rey puede coger... Mal. Había una portada de Mongolia que te ponía la foto del rey y decía este hombre te puede violar en plena calle y no le va a pasar nada. Y es verdad. Y es verdad. O sea, el rey coge ahora mismo una pistola y en plena Gran Vía se cepilla 7 y judicialmente no le puedes hacer nada. Joder, pero que lo hace, tío. Porque es un enfermo. Está mayor. Todavía mataba elefantes. Se desfogaba así de no matar gente. Coño, desfogaba de otra manera. Salió ahora un libro, ¿no? Que decía que el plan del rey era casarse con Corina antes de que... Sí, no sé y de hacerla así. ¿Y hacerla qué? Consorte. ¿Ah? Pues yo eso no lo creo. Mujer. Hostia, yo no... No. Bueno, no. Depende de lo un coñado que estuviera. No, me da igual. Y esa tía era muy lista, ¿eh? Igual no quería ir. No, y él si no es listo, que yo creo que sí, por lo menos funciona muy bien por instinto. Sabe bien cuándo mete la gamba, sabe bien cuándo... Bueno, sabe bien en qué país está. Se rodeó bien de asesores, por ¿eh? Eso. Oh, porque si tiene asesores que son unos putos inútiles... Para eso, rey, para no tener que pensar. No, pues con la polla. Exacto. Como pensó siempre. Es lo guay. Lo ha dicho Jorge, si alguien tiene que meter una multa... Perdona, ¿no? el antiguo, el nuevo no, el nuevo es muy bueno. Sigue teniendo... Ya, pero yo soy del nuevo. ¿Te gusta el nuevo? Sí, aquí. ¿Y Leti, te gusta? Oye, no, Brubitina, está muy mala. Jorge, ¿qué más noticias? Lo de Esperanza Aguirre y los... Ah, bueno, eso es de vergüenza ajena. A ver, es que a mí me hace... lo de los indigentes, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Os fijáis una cosa? El... Quedar titulares, Jorge. Pero a ver, se ahoga. Sí, la verdad es que empiezas a comentar las noticias sin. Y si alguien nos está escuchando que... y nos empana, vale, muy bien. A ver, espera, voy a empezar. Pegado titular. Os fijáis, se ahogan el otro día 1000 tíos o 900. Primero di la noticia, ¿qué dijo Esperanza Aguirre? Ah, bueno, lo de los inmigrantes que funcionaban por mafias y que ensuciaban el ambiente y que no venían. Que los turistas, que se veían muy mal, los inmigrantes tirados por las calles. Lo cojones que lo decía de una manera que decía, lo hacemos por ellos. Por ellos, sí, sí. Luego para que tengan más sitio. Rectificó un poco al final, al día siguiente, ¿eh? Lo dejó... Pero bueno, a ver, el tema es, se ahogan 900 tíos que cruzan desde Libia a Italia. Pero no era con inmigrantes, era con gente que vivía en las calles, ¿no? Era estilo... No, inmigrantes, la mayoría dijo inmigrantes. Bueno, la mayoría que era inmigrantes, pero sí, era con... Vale. Con vagabundo, con homeless de sí, estos. Vale. Se ahogan 900. Vale. España. Se ahogan 900 tíos en las costas italianas. Y es culpa de las mafias. Que funcionan, que les roban el dinero para que puedan ir allí y se ahogan. Y se mueren. Ahora vamos a bombardearles los barcos para que no puedan funcionar, ¿no? Los inmigrantes los traen las mafias. Vale, sí. Sí, sí. Todos hasta, son... ahí, hasta ahí llegamos. No, todo es a base de mafias. Sí. Una mafia es una persona que se aprovecha de otras personas, ¿no? Sí. O una organización que se aprovecha de otras personas. Sí. ¿Eh? Yeah. Y se lucra de ellas, ¿no? Of course. El PP es una mafia. El Banco Internacional es una mafia. El Banco Europeo es una mafia. Europa es una puñetera mafia. Entonces hay que bombardearlos también, ¿no? Sí. Según su teoría. Bueno, pero mafia, partido político, ¿no? A ver, es que yo veo eso. Sí, sí, sí. A ver, si todo para ellos eso es una mafia, ya, pero es que aprovecharse de la gente, aprovecharse de gente que es... A ver, en España se aprovechan de retrasados mentales que los votan. A ver, yo lo entiendo. Con mucho respeto para los retrasados mentales. Pues sí, sí, precisamente mucho respeto, porque es que no me puedo creer que vuelva a ganar unas elecciones el PP en España, estando como está la cosa. No es que se diga. No, es que no lo puedo entender. Es que es. A mí me parece una parida comparar esto con bombardear el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero si vas a bombardear cuatro barcos de mierda. No, que no es solución. Esto lo digo pero yo. Pero si están jodiendo ellos eso. Ya lo sé. Pero ¿quién va a bombardear, tío? Estaban hablando de que la OTAN bombardeara los barcos. Que llevan inmigrantes. Sí, no cuando están con los inmigrantes. Bueno, llegará, pero cuando están en el puerto. Bueno, ¿Y cómo saben cuáles son de inmigrantes y cuáles no? Todos. Y a tomar por el culo, como, claro, como en cualquier guerra. Tú vamos pasas a joder. Daños colaterales, el que esté allí. O sea, vamos a Libia y vamos a destruir todos los puertos. Todos los barcos que estén en el puerto. Es que son cosas... Y te lo comes con patatas y dices, tú sí, son las mafias, que son unos hijos de puta. A ver, solo hay que pensar. Es buscar un titular fácil para una solución que no tiene solución. O sea, sí, tiene solución, no joderlos. Y esa no es una solución... No los jodas. No es una solución a corto plazo ni para nada. Les estás robando, les das a las armas, los haces que se maten. Esa es una solución... Hay refugiados. Totalmente utópica. Vale. Te pongo un ejemplo. Vale. Vienen de Sudamérica aquí inmigrantes. No te y ahora mismo nosotros somos inmigrantes en Sudamérica. En Europa. En Albania. Siempre que haya desigualdad entre países va a haber inmigración. Pero no te eches las manos a la cabeza cuando se ahoguen 900 personas y te busques la excusa fácil. No, claro. Porque que la excusa fácil es son ellos los que están dándote la solución, es el problema. Que te digo que es una excusa muy fácil, eso ya te lo estoy diciendo yo, pero que la solución tampoco es fácil. Es que, claro, me gusta un mundo utópico, pero también, no hace falta ser como quieren ser ellos, ni como quiero ser yo, hay un término medio. Y si haces ese término medio, seguro que no vienen aquí. O no todos esa gente que viene. ¿Pero qué quieres hacer, güey? No joder a la gente, no intentar hacer un capitalismo brutal, porque el capitalismo es el capitalismo es asesino por naturaleza. Y nos están haciendo comernos el capitalismo. Killer capitalismo. Claro. A todo el mundo. No, es verdad. Sí, es verdad. Es muy malo. Está demostrado. El comunismo era una mierda. Vale. Pero el capitalismo es peor que el comunismo. Bueno, sí. No sé, yo sí. Ah, bueno, entonces vale. A ver. No sé. Yo vivo bien, no sé. Tú vives, claro, es que ese es el rollo. Yo vivo bien. Y yo vivo de puta madre ahora mismo. Claro. Pero yo conozco gente que vive muy mal. Ya. Y está trabajando. Es que lo jodido, que ahora mismo el capitalismo está cambiando. Ya no es... yo trabajo, consumo. Funciona el capitalismo, no. Consumo, justo. Ahora no es así. Ahora el capitalismo funciona de otra manera, tío. Vale. ¿Alguna otra noticia? ¿Los garbanzos negros en Ciudadanos? Nos anda mandando fotos de... ¿Qué dices? De gente de extrema derecha que después se fotografía con políticos de Ciudadanos. ¿Ah, sí? Y dice, aquí están los centristas. Y sí, joder, no. Nos la manda por WhatsApp. Instantáneamente no sé, es que tú solo bajas los vídeos. Yo solo los vídeos. Entonces voy a metértelo un vídeo para que lo veas. No, pero a ver, el IBEX... Bueno, ahora mismo las empresas fuertes de mucha pasta está financiando a Ciudadanos. Sí, claro. ¿Ah, sí? No, claro. A ver, estaban viendo que el PP es una puta ruina. Sí. Necesitaba un Podemos de derechas. Ahí lo tienes. Sí. Y a mí lo que me hace gracia en las encuestas, tío, que le preguntan a la gente ¿qué signo político tiene Ciudadanos? Y la mayoría creen que es de centro-izquierda. No, yo creo que la mayoría no. Sí, a ver, salió una encuesta. Preguntaban... Uno de cada cuatro piensa que el sol gira alrededor de la Tierra. Sí, sí, pero... Y eso no es verdad. Cierto. Pero a ver, a mí no me toquen los cojones, tío, que están haciendo una encuesta y preguntan qué tendencia tiene Ciudadanos y dicen que de centro izquierda. No me toquen los cojones, tío, que la mayoría son del PP. Sí, pero yo de todas maneras, es la discusión que tenemos siempre. Yo los veo menos de derechas que el PP. No sé, tío, yo veo gente de allí que a ver, el Rojo, la otra tía, la San Sebastián, colegas, que son de extrema derecha, joder. Que está en Ciudadanos, la San Sebastián. Pues claro. Así que por eso te digo. Y a mí la información que me llega son de gente que son de muy extrema derecha. Jolín. Hombre, quieras que no, Ciudadanos era el partido español dentro de Cataluña. Por eso te digo. Claro. A ver, ¿qué va a ser? Se están moderando ahora. Sí, una mierda van a moderarse, no te jode. Es como Podemos está tirando para el centro derecha. Claro. Y Ciudadanos se está tirando para el centro izquierda. A ver, sí, pero de cara a la galería, tío. Y a mí a mí eso también me toca mucho los cojones. Bueno, pero yo lo que hay. ¿Qué esperabas? ¿Tú esperabas que fuese aquí mega radical y que se quedase en un rollo marginal como pasa siempre? A ver, no. Pero tampoco que... Mira, yo la mitad de la gente, aparte del caso Monedero, la mitad de la gente que dice que no vota Podemos es o porque nos van a freír a impuestos o porque, claro, van a dar un salario social en el que van a acabar chupando los rumanos que tengan siete fíos. Eso es lo que dice la gente. Y es gente... Son currantes. No estoy hablando de banqueros ni de empresarios. Sí, sí. Y yo quiero que entre Ciudadanos para que me suban el pan. No te jode. No, tú lo quieres para lo de la prostitución, los coches y las drogas. Ah, vale, sí. Bien. Sí, señor. Sí, porque ahora yo ya soy un ciudadano de bien. Ya trabajo, ya puedo consumir putas y coches de lujo. Exacto. Y drogas. ¿Alguna cosa más de política? Nada. Que tengo mucho que hacer. Venga, tira. Vamos con otro grupo asturiano y que estamos así nacionalistas nosotros también. Vamos con un grupo de más de un colega del Pumu con Caso Omiso y Duerme Vela. Pumuki. Ah, joder, el Pumuki. ¿El Pumuki vino con nosotros al instituto? No, nunca vino con nosotros al instituto. El colega de Jono. Ah, entonces no sé. El que pirateaba la red eléctrica y tenía un futbolín en casa. ¡Hala! Radical. Radical. Bueno, Caso Omiso y Duerme. Como se entrena poli. Lobo hambriento de luna llena, acabado, pero no. Todavía no, todavía no. Es un falso final de estos. Falso cursot. Vamos con nuestra sección de cine. Cine, cine, cine, cine. Cambiamos sintonía. Gladiador, matar leones con el rabo. El rabo, el rabo. Te dijera yo lo que mato con el rabo. Cine, pintar a un mundo de colores. Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts. Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts. Ahora que es puta. ¿Y esta es la sintonía? Es Rafa Pons, está hablando de cine. Me hizo del club de los poetas muertos. Solo ante el peligro en medio de una discoteca. Por la puerta me echaron tres gorilas en la niebla. Si ves a Sam le dices que no me la toque. Que le he ganado el sombrero a Humphrey al póker. Princesa, sientes la fuerza, estoy seguro. Cuando mi sable láser entra por tu lado oscuro. Está guay, está guay. Está muy bien la canción, sí, señor. Para cambiar un poquitín, para cambiar un poquitín. Bueno, vamos a hablar de cine. Cine. Cine que hoy se estrenan Los Vengadores. ¿Estás ahí para hacer cola, Anistal? Pues estoy mirando ahí las entradas a ver para pillar, ¿no? Para ir hoy no creo que vaya. Le da muy buena crítica, ¿eh? Pero miré las entradas y estaba petada ya la sala. Ese es el rollo, que a mí me molaría verla hoy así de estreno, en Star Wars. Lo que pasa que con tanta peña en la sala y tal, no. Para las 10 había entradas bastantes, por lo menos lo que miré yo en internet. ¿Sí? Por la tarde, sí, para las 10. Además ahora se compra sin recargo. Por internet, ¿no? Por internet. Está guay. ¿Dónde andará? Va a haber de todas maneras ahora en mayo lo de... Si vas disfrazado te dejan entrar gratis. ¿Sí? Sí. ¿De qué irías disfrazado, Javi? Me acuerdo cuando era guaje que en la película Sufre Mamón de... ¿Qué tenías que ir disfrazado de un brejero? De Guillermo Summers, decía que dejaban entrar gratis a todas las mujeres que fuesen con un pecho al aire. ¿Qué dices, amamantando un crío? Sí, era una película de estas de hombres G. Ya, me acuerdo, ya. Sí, joder, sí. Peliculón. Era mentira el disfraz, decía para ver si ibas. ¿El qué? Que era mentira el disfraz, lo decía para ver si ibas. No, que sí, hombre, yo me lo creo, no te sé por qué soy retarde. Bueno. No, va a haber fiesta del cine de esto que hacen dos o tres días a las entradas a 2 euros. Y va a haberla en mayo, que dicen que se va a petar el rollo de los Vengadores. Y Fast and Furious, que llevan... Joder. Llevan recaudado la de Dios y su madre. Está convirtiéndose, creo que es la quinta película que más ha recaudado de la historia. ¿Qué dices? Pero, sí, señor. A ver, los... Fast and Furious 7, creo que es. Colegas, sí. Es de Sergio, que son fanes de esto. Son fanes. Dicen que es una puta mierda, Es lo que es. Me imagino, la séptima de ese coñazo, no he visto ni una. ¿No has visto ninguna? Igual de refilón, pero acabarla ninguna. Yo creo que vi la 1 y la 3, o algo así. Yo, o sea, las últimas es un rollo... mega exagerado, pero de dos autopistas que se acaban y choca un coche con otro contra un tal, el tío sale por la ventanilla, hace una pirueta, no sé, o sea, y queda de salta pie. De un edificio a otro, se engancha con... Es el rizar el rizo. Es como el circo de sol con tuning, ¿no? Con Vin Diesel, que es así. Hombre, Vin Diesel mola. Es como el circo de sol para pastilleros. Pues creo que se está forrando la película esta porque está recaudando la de Dios y su madre en China. En China. Sí, China es un mercado... Nos mola el tuning en China. No lo sé, miedo me da porque como se pongan todos a conducir, se acaba el planeta en menos dos. Sí, como ahora, claro, como han estado tantos años que no tenían coches ni tenían de nada y ahora tienen petróleo y coches que, vamos, están quemándolo. Claro. Y están formando una cantidad de contaminación. Así está, o sea, les tienen que controlar un poco porque Pekín... Se van a suicidar ellos solos. Cuando el maratón había atletas que no querían correr en Pekín por la población. No me extraña. Sí, vi una foto el otro día que parecía que estaban entre niebla. Sí. Tienen ahí la boina esta que se forma de vez en cuando en Madrid. Y es el rollo de las grandes ciudades, que tienes que controlar muchas veces el acceso a coches y... ¿Quién verá a los americanos vendiéndoles más petróleo? Bueno. Hay demasiados chinos. Decían... No compran a Irán. Decía en plan Tetris que si fueses lanzando un chino, no sé si era que ponte cada 5 segundos por un barranco, seguirían multiplicándose con los que se reproducen en la cola. Seguiría aumentando la... Sí, seguiría. Ay, madre. Eso era un rollo explicarte la tasa de natalidad, ¿no? Los que mueren con los que nacen, pero te lo explicaba así, que era bastante cachondo. Pues eso, ya cuando veas Los Vengadores nos haces la crítica, Nistal. Tienes ahora dos semanas para verla. Mañana igual sí que voy. Tiene... A mí la primera vez me voló mogollón. Es la última que va a hacer Josh Whedon. Ya lo han despachado para la siguiente. Y él ha dicho también que está... Bueno, no es un proyecto suyo, que le ha llevado un tiempo de la Virgen ensamblar todas las historias y que quedase guay. Y que ahora que tiene ganas de hacer algo más personal, Josh Whedon es el que normalmente conocido por series de televisión, es el que hizo Buffy, es el que hizo Firefly. Joder, guay. Joder, cojonudas. No sé, yo Buffy... ¿Cuántas pajas te hiciste? Yo no lo veía eso. Yo sí. Yo me imagino la que tú. Y Firefly es una serie que solo son 13 capítulos. ¿De qué va? Firefly, volar fuego. Esa no me suena. Hicieron después una película que Serenity. Intentando acabar la serie. La serie es un rollo estilo vaqueros en el espacio. Para hacerte un estilo guerra civil de secesión americana. Sí. Pero en un espacio estilo Star Wars. Es acabada la guerra como contrabandistas, como tal, en un rollo así. No la vi. Parecido. No, nunca se estrenó en España. De hecho, la hay, es una serie de culto, la hay por DVD en versión original. La cadena estrenó de mano, en vez del capítulo 1, estrenó el 3, porque le parecía más espectacular, no tenía sentido ninguno, y al 13 la cepillaron. Pero tenía una legión de fans que consiguió que la editasen en DVD, y es una serie que o sea, lo hablas por ahí y es una serie cojonuda, ¿eh? Ah, yo la vi, me la dejó un colega, me la dejó Irra. Yo me lo bajaré de la red. Y está guay. Y la serie, como la dejaron inconclusa, la acabaron con una película que es Serenity, que también está muy bien. Esa me suena, pero no me acuerdo. Fue el que lanzó a la fama al protagonista de Castle. Ah, el maromo ese grande. El maromo ese grande, sí señor. Que hacía un papel pues estilo Han Solo en la serie. Ah. Pues eso, Josh Whedon, que volverá a sus quehaceres. Ahora que tiene tiempo libre. ¿Acabó en Y? ¿El qué? ¿Firefly? No, Serenity. Serenity se ha acabado en Y. Serenity. Sale la protagonista, es una tía que dobla mogollón. ¿Dobla? Sí, ya hay gente ahí a la puerta. Vamos a seguir ya con... Son niños. Niño, pasa. Pasa, niño. Es una niña. Bueno, seguimos con más noticias de cine. Vamos a hacerlas así más breves. Scarlett Johansson ha confirmado ya su aparición en Ghost in the Shell. Ah, esa tiene que molar. La animación está muy chula. Yo la esperaba mejor, ¿eh? Me la recomendabais todos y cuando la vi digo, bueno, está bien. Pero bueno, van a hacer... Igual que la de Akira, lleva años intentando hacerse en versión de personajes reales. Ay, y no en animación, y no acaban de tirar con ella para adelante. Ghost in the Shell parece que ya está confirmada y que empiezan a grabar este año. ¿No viste la de la que hizo la Scarlett Johansson, esta que tiene poderes mentales, la de Lucy, creo que se llama? Sí, Lucy. No la vi. Pues esa está muy guay. A mí, o sea, es una peli así. La produce es de lo que es. No sé si la dirige, por lo menos la produce el Luc Besson. Sí, es verdad. Sí, tiene un estilo así. Desde que tal. Pues a mí me mola mucho, está muy guay. Y si la hacen así de ese estilo, la de Ghost in the Shell, puede molar bastante. Y además sale Scarlett Johansson, eso, con eso ya vas. Sí, sí. No es como si fuese... ¿Cómo era la tuya, la de Pablo Valdés? Ah, Sasha Grey. Sasha Grey, pero bueno, también te valía Sasha Grey de... Joder, Sasha de Ghost in the Shell. Mi madre. ¿Viste la de la que sale con el Elijah Wood? La de... Sí, la de Open Windows. La Open Windows. Se la ven las tetas. No estarás tú harto de ver las tetas. Lo único interesante. ¿Qué más noticias hay por ahí? Bueno, hablamos de que se empieza a grabar a Ghost in the Shell a finales de año. Se va a empezar también a grabar a finales de año Tron 3. Sí. ¿Tron? No sé, me echó gracia el juego. Tron. Tron 3. ¡Tron! ha confirmado la Olivia Wilde que repite papel y vuelve a la pareja protagonista. La 2 no estaba tan mal como la 1. Como yo pensé que iba a estar. La 1 es película de culto también para una generación. A mí la verdad es que me había parecido una mierda en su tiempo. Pero la 2 me pareció entretenida. Sí, está entretenida. No está mal. Tampoco es una historia de la Virgen, pero está bien. ¿Qué más? Se estrena ahora ya dentro de poco Creek. ¿Cuál es esa? Pues es como si fuese Rocky 7, donde Rocky hace de entrenador del hijo de Apolo Creek. ¡Hostia! ¡Ah! O sea, ¿qué sabe? ¿Stallone ahí dándolo todo? Sí, han colgado fotos esta semana y Stallone con su Botox haciendo ahí de entrenador de... Joder, mira que explota ya. Del chavalete, la gallina, el, ya. La gallina, el tío es. El chaval negro es el que salía. No sé si visteis The Wire. The Wire. Si no la visteis, es una serie, ¿no? Súper recomendable. Aparte, muy de actualidad ahora porque va sobre Baltimore. Sobre cómo funcionan las cosas en Baltimore, tanto en la policía como los que trafican droga y tal, que con los disturbios ahora sí, se está viendo, se está poniendo muy de actualidad. Y uno de los chavales que traficaban droga es el actor este, el, no me acuerdo cómo se llama. Michael B. Jordan se llama. Y sale también ahora en la versión que hacen nueva de Los Cuatro Fantásticos, hace de Antorcha Humana. Qué guay. Antorcha Humana, en teoría. Claro, está quemado ya. Está quemado, sí. Rollo este que le dan a los superhéroes ahora, que los reinician y ya no son como cuando éramos guajes. Ahora ya cambian de color, de sexo incluso, porque Thor ahora es mujer. ¿Thor ahora es mujer? ¿Qué? Sí. ¿Cómo? ¿Thor? Sí, ahora es una mujer. ¿Qué dices? No es que se haya cambiado de sexo, me parece, ¿eh? No estoy yo muy puesto tampoco el tema. Pero ahora Thor, Thor es el que levanta el martillo de tal. Sí. Pues ahora el personaje es una mujer, es femenino. No me está. ¿Cómo va a ser una mujer? ¿En dónde? ¿En Los Vengadores o dónde? No, en las películas, en los cómics. Ah, en los cómics es una mujer. Sí. ¿Y le va? ¿Está para levantar martillos? En los cómics, siempre. Rabos. Levanta rabos. Qué fino humor en inglés. Hombre, no te digo lo que hace con ellos. Yo soy más sensible para esas cosas. Sí. Y más estrenos que tenemos ya próximos. Está el 15 de mayo, se estrena Mad Max, que tiene una pinta cojonuda viendo el tráiler. Sí. Pero ¿y la cópula del trueno o qué? Es una nueva versión de Mad Max que con Charlize Theron. Está muy bien. Ahí hay una pava. Sí, creo que es mi mujer. Y el 6 de agosto se estrena 33, que va sobre los mineros atrapados en Chile, que protagoniza Antonio Banderas. Oh, ah, es esa. Los mineros que quedaron en la mina y tal. No, tranquilo, Jorge, que ponemos ahora música. Esos famosos mineros que quedaron ahí. Que salieron por la tele y tal, ¿no? Exactamente. Ya, ya me acuerdo. Y hasta aquí la sección de cine. Vamos a confraternizar un poco mientras suena Disidentes y Cada Uno. Camino recto, buscaste otro puente por donde cruzar. El cielo se fundía con el mismo suelo. Que cada uno debe ser su propio dueño, que cada cual encuentre su oportunidad. Yo busco entre las ruinas de mis propios miedos. No siempre lo que sueñas se puede conseguir. Yo siempre estaré alerta por si un día eres feliz. Y cada uno escoge su camino, es dueño de su destino, en su mano está elegir. Entre el abrazo del amigo y el fracaso del olvido, puedo escoger a por ti. La vida no es blanco ni negro, ni el gris es el color de la mediocridad. Solo está la imagen de tu propio espejo. Lecciones de la ira, cuántas aprendemos. La luz está en el túnel de tu oscuridad. Todos ambos somos alumno y maestro. No sufras, no te pierdas. No dejes de soñar. El viento está en tus velas, rumbo a la felicidad. Y cada uno escoge su camino, es dueño de su destino, en su mano está elegir. Entre el abrazo del amigo y el fracaso del olvido, pues escogerá. Por cada uno escoge su camino, es dueño. dueño de su destino. En su mano está elegir entre el abrazo del amigo y el fracaso del olvido. O él escogerá por ti. Vamos ya con tu sección y tal. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque es tarde, es tarde. No hay prisa, No, no hay prisa. Bueno, bueno, mis noticias estúpidas de la semana, como todas las semanas, empiezan por... Empezamos por... A ver, ¿traigo chinos? No traigo chinos. Bueno, tengo una que es muy graciosa, que es que declaran ilegal matar vascos en Islandia 400 años después. No sé si os habéis enterado, ¿no? Bueno, el tema es que hace muchos años, hace 400 años, unos tres buques balleneros vascos naufragaron frente a las costas de Islandia y el jefe local mandó matarlos a los tripulantes. Y desde entonces pues hay una ley que permitía el asesinato de vascos, que se ha derogado ahora con un homenaje a los marineros asesinados. Curioso, curiosa. Oye, va a ser la primera vez en la historia que no traigas una noticia de chinos aquí a la sección. Joder, macho. Chinos y japoneses, ¿qué no te pasa? No tengo ninguna de los chinos, me cago en la hostia. Habrá alguna de África, por lo menos, ¿no? Bueno, tengo noticias de otros países también. De Georgia. Descubren a un profesional del ajedrez haciendo trampas en el baño. Esta vez un reconocista ajedrecista georgiano que se llama Gayoz Nigalche. Nigal. Pues era un ajedrecista de puta madre, pero le han manchado su reputación porque le han pillado haciendo trampas. Y bueno, las trampas las hacía porque tampoco, la verdad, que hace falta ser demasiado inteligente para saber qué hacía. Pero el tío se dedicaba a ir al baño cada poco y ahí tenía escondido en la taza del váter un móvil, y con este móvil pues ahí ponía la jugada que había hecho el contrario. Y esa era su forma de ganar a sus rivales. ¿Pero cómo? ¿Contra quién jugaba? ¿Contra...? No, contra otros torneos de estos de puta madre. ¿Pero el móvil quién se lo hacía? ¿Un ordenador? Claro, el móvil tenía un programa de ajedrez así potente y con eso ponía las jugadas y le iba diciendo qué hacer. Cuando se quedaba atascado, ¡ay, tengo un apretón! Y iba allá y... Muchos apretones. Bueno, y por eso lo pillaron. Otra noticia muy graciosa. Muere un hombre aplastado por la lápida de su suegra. Sí, vosotros que tenéis suegras, compañeros, sabéis de lo que hablo. Este era un tío de Pensilvania que, bueno, murió aplastado por la lápida de su suegra. El tío estaba en el cementerio de San José, cuando es habitual que los estadounidenses acudan a los cementerios a visitar a sus fallecidos antes de Semana Santa. Stephen Wojak estaba arrodillado mientras su esposa ataba un crucifijo en la lápida, pero la piedra cedió y aplastó al hombre. Era un paisano mayor, ¿eh? Sí, bueno, por lo menos ese consuelo le queda a la mujer. Menos gasto para la seguridad social y es todo beneficios. Todo beneficios, sí. Mata a su novia y se suicida por no querer compartir el premio de la lotería en Estados Unidos. Yo leí la noticia y dije, bueno, seguro que era un premio de puta madre, pero no, era una puta mierda, eran $500. El hombre había ganado $500 en la lotería y se suicidó después de disparar a su novia, con la que había tenido una disputa ya que no quería compartir el premio con ella. $500, bla, bla, bla. Le disparó en el pecho a Lois y con la misma arma se pegó un tiro en la cabeza. Y ya está. Y a ver qué más tengo. Ah, mira, esta es muy buena también. Denuncia a su ex compañero fallecido por incumplir una orden de alejamiento. Tócate los cojones. El tema es que la mujer en cuestión dijo, voy a denunciar aquí a mi ex compañero, y resulta que ya había muerto el tío. Y claro, le han puesto una denuncia a la paisana por denuncia falsa. ¿Dónde denuncia fue eso? Falsa. Pues no lo sé. Rodía en el comercio, pero podría haber sido en Gijón como podría haber sido en Tailandia. Cada vez te preparas más la sección, ¿eh? No. Joder, la tengo escrita, ¿eh? A puño. La Policía Nacional... Mira, esto le interesa a web, ¿eh? La Policía Nacional inspecciona un club de alterne por publicitar sexo a cambio de un euro. Un euro solo, web, barato. Bert, Bert. La Policía Nacional llevó a cabo una investigación en un club de alterno en el que se sorteaban servicios sexuales con prostitutas por una participación de 1 euro. En la operación se detuvo a 5 mujeres que se hallaban en situación irregular en España. Bueno, el tema es que solamente vendían papeletas, no es que fuera a costar 1 euro cepillártelas, es que pillabas una papeleta por 1 euro y te podía tocar. Y uno que no le tocó, pues dijo, esto no puede ser, y denunció. Y fue a la policía y dijo, ¿qué pasa aquí? Yo quería follar por 1 euro, y no puedo. Y no pude, y ya está. ¿Y dónde es eso? Eso, por pues, aquí. Pues, lo leí en el comercio, puede ser aquí o en Tailandia. Policía Nacional. Claro. En España, era en España. ¿Nacional de dónde? En España. Ah, no, mira, Cartagena. Eso es más España que esto. Y esto, amigos. Y una noticia de pasteles de Lefani, de gente que echa. A ver, fueron bastante serias hoy, ¿eh? Sí. Es que no encontré cosas más graciosas. Nada. El mundo está muy. Desde que podemos llevar la bandera de España. Sí, estamos degenerando. Ha sido una semana muy triste para. muy triste. Los chinos es que están todos en Nepal ayudando. Están viendo Fast and Furious esto. ¿Oíste? Claro, cuando venga Pablo Iglesias, que tiene previsto venir aquí a Asturias. Le llamamos. No, voy a ir con la bandera nacional, pero la nacional de verdad, con el águila, a ver qué cojones pasa. Ya verás tú lo que va a pasar. Pues Pablo Iglesias probablemente te defienda de los 7-8 que te intentemos linchar. Voy a ir con la puñetera bandera, digo yo, ya está, yo soy nacional. Yo soy español. Nacional. Estás guapo, anda. Venga, pues hasta aquí, nos vemos dentro de 2 semanas. Qué cabrón. La próxima semana no vamos a tener programa porque voy a estar ahí tumbado en la playa mientras vosotros trabajáis. Y pasamos frío, lluvia. Pasáis frío y lluvia. Bueno, anda, seguro que te da cagalera. Seguro, sí, seguro. Vas a poner ciego de comer. Si me da cagalera, pues vendré más delgado que él. Falta me hace. No, que por mí no venga. Os dejamos con Ilegales, otro grupo asturiano, y Regresa a Irlanda. Hasta dentro de 15 días. Nunca olvido a esa chica irlandesa que cantaba afinando la voz y con dulces y tristes canciones tantas tardes de lluvia lleno. Tomo el oro del clero y la mafia, no me harán escuchar su canción. Siempre tengo presente en mi vida todo vasco al oír esa voz. Esa chica escocesa irlandesa que algún día el demonio parió. No quisiera cortarme las venas por oír esa límpida voz. Regresa a Irlanda, por favor. Regresa a Irlanda, por favor. Nunca olvido a esa chica irlandesa ni a su tonta y melodiosa voz. No soporto sus tristes lamentos, cursis, caramelos tan hechos canción. Todo el oro del clero y la mafia no me harán escuchar su canción. La dulzura de su aire apagado, ni una nota maligna en su voz. Esa chica escocesa irlandesa que algún día el demonio parió. No escucharla siempre es un alivio, olvidarla es total bendición. Regresa a Irlanda. Regresa a Irlanda.